te hago la moda, ya lo verás. Y al ver que la barbera se deslizaba con el jabón, le decía peluquero, póngame polvo ligero, porque me mata la picazón. Peluquero, ándese ligero, para que me corte el pelo. Póngame polvo primero, para que me corte el pelo. Del peluquero la motilada, ¡Bámbara! Por eso todos los meses iba a la casa que la arreglara. Y de todas estas cosas que allí pasaban en el cuartito, ¿qué fue lo que sucedió? Que de moda resultó un nuevo peluquerito. Peluquero, ándese ligero, para que me corte el pelo. Póngame polvo primero, para que me corte el pelo. Del peluquero la motilada, por eso todos los meses iba a la casa que la arreglara. Y de todas estas cosas que allí pasaban en el cuartito, ¿qué fue lo que resultó? Que a la moda resultó un nuevo peluquerito. Peluquero, ándese ligero, para que me corte el pelo. Póngame polvo primero.